Casa en nuestro Línea Noticias, junto al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Yo le tendría que decir doctor Gabriel Esmale a usted, ¿no? Digo en serio, porque yo vi el otro día en su estudio un papelito ahí de los que tiene colgados, de los tantos que tiene colgados, uh-huh. Que decía doctor Gabriel Esmale. Y yo digo, mira vos, no sabía. Sí, la realidad... Digo, porque de casi 8 años y nunca me corrigió, es malo. ¿Qué pasa? No, pero es doctor contador público. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo quiere que le diga? No, Gabriel Esmale. Hace tantos años que estamos juntos, Jorge. Sí. Vamos para 8, ¿eh? Así que mirá. Mire, falta dentro de un mes 8. ¿Qué tal? ¿Qué nivel? Qué bárbaro. Bueno, a ver, Gabriel, escuchemos temas de hoy. Viernes posparo. Vamos a llamarlo así. Sí. Paro donde hay versiones encontradas, por decirlo de alguna forma, si tuvo alto acatamiento, tuvo alto acatamiento, bajo, alto, entre los sindicatos y el gobierno, pero la realidad es esta, desde el punto de vista económico, pongamos las cosas como son, hay un reclamo que es real de muchos de los gremios, donde, básicamente, a ver, desde el punto de vista económico, el paro porque era un reclamo por una modificación en el impuesto a las ganancias, es decir, una suba del mínimo de impuesto a las ganancias, y por otro lado, un tema de que se va a discutir, y yo creo que se va a discutir mucho de aquí en más, que es la reapertura de las paritarias por la inflación. Claro. Entonces, ahí estaban los puntos centrales del paro. Bien. Desde el punto de vista del gobierno, salen a decir que el paro no tuvo el éxito que se esperaba y que por ahí no era oportuno. Y ahí le damos un poco la razón al gobierno en decir eso. En un momento donde la economía está floja, en un momento donde estamos en recesión, vamos a llamarlo así, donde hay vaivenes de una lucha con los holdout que puede salir bastante cara y que se pone en juego mucho del futuro de la Argentina, un paro no pareciera mejor, digamos. Uh-huh. Agregaré a esto que el paro aproximadamente, se calcula de acuerdo a algunos números, le habría costado a la Argentina unos 1.000 millones de dólares para la economía argentina. Uh-huh. Entonces, ahí es donde le damos la razón a uno y a otro, digamos, ¿no? Cuando recién hablábamos del contexto en que estaba planteado, hablamos de que en julio volvió a caer el consumo de nafta. Es un número que lo estamos empezando a seguir porque creemos que es un buen número para medir cómo viene la economía en general. Es decir, que las ventas de naftas en las estaciones de servicio vuelve a caer. La baja promedió... En julio. Sí, decime, Jorge. No, métale. No, lo había escuchado decir en julio. Sí, en el mes de julio. Julio, con L. Está bien. La baja promedió casi un 6,5% respecto al mes anterior, respecto a junio. Y estos datos que le estoy dando son datos de la Secretaría de Energía. El organismo oficial que abre los datos, la nafta premium y el gasoil tradicional fueron los productos que más cayeron, porque cayeron un 10,3%, mientras que la demanda de nafta super, si bien cayó a un ritmo menor, en torno al 2%. La retracción de la actividad económica, incluida la caída de la venta de autos, más agregale la suba escalonada de los precios de los combustibles, que se sumó de enero, o sea, desde enero los combustibles han subido un 35%, para que nos hagamos una idea, ¿no? Son las razones que explican este fenómeno raro en la República Argentina. ¿Por qué? Porque hacía 6 años que no ocurría esto. Claro. Uh-huh. Y vos tenés, o sea, un 10% en la caída del gasoil, donde vos tenés un sector como el sector del transporte, el sector del campo, el sector de la construcción, que son altamente dependientes del gasoil, indudablemente te está mostrando que la situación se está frenando, que estamos en recesión, que el consumo cae. El boom de consumo que el gobierno K solía señalar como muestra del supuesto éxito del modelo económico, parece ahora parte de un pasado lejano. En medio de una contracción de la actividad económica, seguimos teniendo una inflación que ronda el 40% anual y estamos viendo que vamos a tener un prolongado estancamiento en el mercado laboral. Hoy los hogares argentinos se han visto forzados a ajustar sus gastos, incluso los gastos más básicos. Vos fíjate que nosotros hace meses atrás, cuando empezábamos a marcar esto, decíamos, se va a resentir mucho el consumo, va a arrancar por el tema de los autos y la línea blanca. Después las cosas que no eran de primera necesidad, decíamos, y por último va a tocar, decíamos, la comida, vamos a llamarlo así, no quiero dar nombre, ¿no? El almacén de barrio, eso iba a ir al final. Bueno, ya empieza a haber ajustes en el tema de lo básico que uno, compra. En el segundo trimestre de este año, según la Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires, las ventas de alimentos en supermercados sufrieron una caída del 4,1% frente al mismo mes que el año anterior, al mismo periodo que el año anterior. Consumos que podrían considerarse suntuarios, como salidas a comer afuera, compra de electrodomésticos, están mostrando caídas mucho más importantes. Justo cuando desde CABA, de la capital de Argentina, salen a dar este dato, en la provincia de Buenos Aires se conoce que la actividad comercial en julio cayó un 5,5% respecto de igual mes del año 2013. De acuerdo con un relevamiento que toma las ventas de más de 300 comercios ubicados en toda la provincia de Buenos Aires, el ajuste se sintió con fuerza en el rubro, precisamente, alimentos y bebidas, que tuvo una retracción del 8%. Y repito, esto a pesar de que tradicionalmente es la categoría menos sensible a los vaivenes de las ventas, ya que es el último gasto que vos vas a recortar. El último gasto que siempre se recorta es comida. Claro. ¿Sí? Y ese se cae un 8%. Otros rubros también presentaron caídas importantes en la provincia de Buenos Aires, como venta de indumentaria cayó un 10%, electrodoméstico un 9%, juguetes un 8%, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y en ese contexto, varios informes privados ya habían dado cuenta de una caída del consumo que no se limita solamente a lo de primera necesidad, sino también a productos básicos, caída que se viene sintiendo desde principios de año. Según CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas encadenan ya 7 caídas interanuales consecutivas. Es decir, 7 meses de caída en el consumo de acuerdo a un relevamiento de las medianas empresas. Además, lo que se está viendo y lo que ahora empieza a preocupar más, Jorge, es que lejos de moderarse, se ha ido profundizando. ¿Qué significa esto? De una caída del 3% que teníamos en enero en el consumo, estamos teniendo una caída en promedio del 9% ahora. Claro. Entonces, no solamente empieza a asustar el tema que los productos de básicos se empiezan a caer, sino que los números se están agrandando con respecto al freno del consumo. Bien. Hay un título que leíamos recién de Infobae, es sobre lo que dijo la directora general de General Motors en Argentina en el precoloquio de Idea Centro en materia de industria automotriz. Me encantó lo que dijo. Estamos hablando de Isela Constantini, que dijo que hablar de octubre o noviembre es en materia automotriz, ¿no? En industria automotriz es largo plazo. Sí, sí, exactamente. Porque ella, en un momento de su discurso en el día de ayer, en el coloquio que vos decís, tiró 2 o 3 veces en el largo plazo, en el largo plazo. ¿Sí? Entonces le hacen una pregunta, bueno, ¿qué consideraba ella que era el largo plazo en Argentina? Y dice, el largo plazo es noviembre, el largo plazo. Claro. O sea, esto para que nos demos cuenta en qué embrollo estamos metidos. Tal cual. ¿Mm? Venimos bien el tiempo, ¿no? Bien. Y en este embrollo que estamos metidos, donde estamos viendo la baja del consumo, vamos a pararnos de la vereda de enfrente, con datos publicados por el INDEC. La economía, de acuerdo a los números del INDEC, continúa estancada, y el INDEC publica algo que se llama EMAE, que es el Indicador Mensual de Actividad Económica. Actividad económica. donde el EMA, el último que se conoce, que es el de mes de junio, el último que publica el INDEC, muestra que la producción no creció y que la variación en el segundo trimestre fue negativa en un 0,3%, donde también se reducen las exportaciones en un 10% y las importaciones en un 8%. Esto te está explicando también parte de por qué seguimos teniendo un rojo en las cuentas. Claro. El consumo privado sufre las consecuencias de que los salarios, las jubilaciones y demás prestaciones crecen por debajo de la inflación. De todas formas, el INDEC brinda, yo diría, algunos criterios para ajustar los datos y comparar tendencias respecto de años anteriores. ¿Por qué decimos esto? A ver, no nos olvidemos que en enero el INDEC cambió la forma de medir. Claro. El INDEC no te dice nada, pero si vos comparás lo que está en la página 2014 contra los años anteriores, te da cualquier cosa. Ahora, uno tiene algunas herramientas como para poder compararlo de años anteriores con respecto al 2014, por más que el INDEC haya cambiado la forma de medir. En el año 2011, la tasa de desempleo fue del 7,2% y la tasa de actividad laboral, es decir, la gente que trabaja o busca trabajo en la Argentina, era del 46,3%. Repito, 7 el desempleo, 46 la actividad laboral. En el primer semestre del año 2014, la tasa de desempleo creció un poco, se fue a prácticamente un 7,5%. Pero mira esto, la tasa de actividad laboral se cayó al 45%. Ajá. Estos son números del INDEC, ¿eh? ¿Estamos? Es decir, que año contra año, a pesar de que la Argentina tenía más gente en condiciones de trabajar por un tema de edad, si querés, que ingresan al mercado laboral, la gente que trabaja o buscaba trabajo en la Argentina en el año 2014 se cayó. Mira vos. Es decir, que si nosotros, si no se hubiera caído ese punto en lo que es la tasa de actividad laboral, estaríamos hablando que la tasa de desempleo está en torno al 9%. O sea, ¿por qué puede mostrar el gobierno hoy una tasa de desempleo del 7, que era más o menos parecida a los años anteriores? Porque se te cayó la tasa de actividad laboral. ¿Se entiende esto? Sí. Está, entonces, yo mido el desempleo, lo mido sobre la gente que trabaja o busca trabajo. Si a mí la cantidad de gente que trabaja o busca trabajo es más chica, obviamente el desempleo va a ser menor. Claro. Entonces, de ahí que, guarda, cuando nos dicen que el desempleo se mantiene constante en la República Argentina, si bien tiene razón, pero está escondiendo otro problema, que es que a pesar de que hay argentinos, más argentinos de 18 años, que ingresan al mercado laboral, si bien, o que quieren ingresar al mercado laboral, o que están en condiciones de ingresar al mercado laboral, no hay gente, o la mayoría, no trabaja o ni siquiera busca trabajo. Bueno. Indudablemente, estos datos oficiales muestran que el estancamiento económico no está generando aumentos en el desempleo abierto, sino que todavía se mantiene en la Argentina lo que es el desempleo por gotero. Y empezamos a sospechar seriamente de que hay alguna que otro tipo de, no quiero usar la palabra manipulación, ¿sí?, pero algún que otro tipo de ocultación de datos del fenómeno real por parte del INDEC. Esto es, el ajuste en el mercado laboral no se canaliza vía mayor desempleo, sino en gente que ante la falta de oportunidades laborales deja de buscar trabajo. Es lo que se denomina efecto desaliento. El efecto desaliento opera como un desempleo oculto que es medido a través de la caída de la participación laboral. El estancamiento en la producción produce suspensiones, despidos y escasa generación de nuevos empleos. En estas condiciones, si querés, vamos a ponerle condiciones adversas, muchas personas asumen remotas posibilidades de conseguir un empleo y por ese motivo dejan de buscarlo. Repito, ¿por qué? Porque esta fue una de las banderitas de estos últimos días. La estabilidad en la tasa de desempleo no implica que no haya deterioro en el mercado de trabajo. Desde hace 3 años que la tasa de empleo está estancada, induciendo menores tasas de actividad laboral, induciendo a mayor informalidad, y todo esto implica caída de ingresos para muchos hogares, y a esto se suma la erosión que produce la inflación, sobre todo los salarios. Estos datos los pudimos, o los salimos a buscar, producto de lo que se discutió tanto si las cuentas sueldo son un parámetro o no. Viste la semana que inclusive Kicillof en el medio de esta disputa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, en esto salimos a buscar los datos reales publicados por un organismo oficial y nos encontramos con esta sorpresita, que si bien el desempleo no había bajado, sí baja y mucho la actividad laboral en la Argentina. Bien, bien, bueno. Datos para tener muy en cuenta, mi querido Gabriel. Datos para tener en cuenta, exactamente. Le mando un abrazo grande, muchas gracias. Porque nos estamos viendo el lunes. Nos vemos el lunes. Hasta luego. ¿Cómo anda para el pogo usted? ¿Estuvo en No te va a gustar ayer? No estuve en No te va a gustar. Bueno. Mario Sosa, que está acá, tampoco, no estuvo. No, Pablo Olivieri tampoco. Bueno, mucha gente. Bueno, vos sabés que yo pasé temprano, Jorge. Sí, digo, estoy mirando en este momento las fotos que mandó Ali Casemayor, que vamos a publicar en InfoM. Mucha gente. ¿Pero quiere un dato? ¿Quiere un dato? Mucha gente de Olavarría, pero tanta como de afuera. Ajá. Ahora vamos a subir una foto a Twitter. Una bandera que dice Mendoza, por ejemplo. Bueno, yo, mira, te repito, yo me di 2 vueltitas. Sí. Me di una vueltita tipo 4 de la tarde, donde ya a esa hora me asombró el tema de prácticamente 3 cuadras de cola para ingresar. ¿Sí? No sé si soy claro. Sí, sí, 4 sí, de sí. la tarde, sí, sí. Ya había, viste, chicos jóvenes. Después me di una vuelta un poco más tarde, tipo 6, donde ya la cola era mucho mayor, ya se había un montón de gente, y se empezaban a ver banderas del tipo de la que vos decís, precisamente. Sí, exacto, exacto. Bueno, pensar que hace 2 años lo fuimos a ver, Azul, valía 90 pesos la entrada. Tal cual, ahí sí. En lo que era el cine, que después fue Boliche, ahí cerca de la municipalidad, en Azul, y no había, no, más de 400 personas, de las cuales 200 eran de Olavarría. Exactamente. Hace 2 años. Qué fenómeno, ¿no? Esta banda uruguaya que se ha masificado en forma impresionante. Pero bueno, no, nos alegramos, por cierto, que haya salido todo bien, por lo que nos dicen por aquí, y que la gente lo haya disfrutado. Está bueno porque creo que va a ser, salvo el aniversario de Olavarría, el único recital masivo que va a tener la ciudad en el transcurso del año. Tenés razón, exactamente. El que tuvo y tendrá, salvo el aniversario de Olavarría, pero con entrada paga, y le diría de los últimos 2 años el más importante. Después no hubo más, ni creo que vaya a haber más. Y vos fijate, Jorge, con un tema de habilitaciones, las entradas se agotaron enseguida porque se vendieron 4.000 entradas. Sí, yo estoy viendo la foto, para mí hay más. Que era el tope, digamos, que se le permitía de acuerdo a la habilitación. Sí. Yo estoy viendo las fotos, para mí hay un poquito más. Pero bueno, eso es muy difícil de controlar, ¿no? Tal cual. Porque se vendían un número de entradas acá en Olavarría, pero ya venía mucha gente de afuera con entradas, que se venden en las filiales del grupo y demás, o vía internet, con tarjeta de crédito y esas cosas. Y volvemos a los fenómenos que son estos grupos, donde tenemos a los Redondos de Ricota como abanderados, si querés. Sí. Porque vos fijate que la publicidad de No te va a gustar prácticamente es vía redes sociales. No hubo publicidad. Exacto. En Olavarría no hicieron pauta, ¿no? Es más, la producción no es de Olavarría, es de Peukovic de Tandil. Trajeron todo de afuera, vinieron 2 días antes, se instalaron, alquilaron estudiantes hace 2 meses, y no hubo pauta publicitaria para nadie. Por eso no hubo mucha difusión tampoco del recital vía medios de comunicación. No, pero a ver. Porque se mueve, por eso le digo, había mucha gente de Olavarría, tanta como de afuera. Está bien, pero el estilo de la banda, el estilo de la banda es así. Exacto, exacto. Por eso decían, bueno, las entradas en Olavarría se agotaron, pero venía otro tanto de gente de afuera, lo cual nos alegra que haya salido todo bien, todo tranquilo. no es una banda como para que se arme ningún lío ni nada por el estilo, porque es una banda tranqui. El target de gente anda rondando los 30 y pico, que en su mayoría fueron a verlo. Acá me dice Pablo que había reventa de 400 pesos. Ah, mira, eso no sabía. Ah, bueno. Yo tengo un par de amigos que consiguieron ayer al final dos entradas. Uh-huh. No sé si habrá sido reventa, pero consiguieron un par de entradas, sacaron la barriga. Gente que la devolvía, digo, la ponía a la venta porque no podía ir. Están en Junín ahora, si quiere ir a verlo, Smale, el sábado. Sí, Olavarría fue el inicio de la gira argentina. Exacto, y en Junín todavía había entradas para vender. En Junín había entradas todavía para la venta. No sé en dónde lo harán, qué predio ni demás, si tendrá más capacidad o no, pero había entradas para la venta. Bien. Bueno, nos vamos. Smale, hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. Que siga todo bien, hasta luego. Gabriel Smale, la columna económica en Línea Noticias.